En primer lugar, fue trascendente la cumbre porque puso en el debate un tema que en otros momentos no se debatiría, que es la posibilidad de que una potencia extranjera instale bases militares en América del Sur. Antes lo hacían y no se discutía, ahora por lo menos se discutió y realmente la mayoría de los gobiernos han marcado una posición contraria a esa posibilidad. Claro que por la necesidad de mantener esa unidad justamente de UNASUR, que también es una unidad diversa porque hay gobiernos progresistas y hay otros gobiernos que son de derecha, como el propio de Uribe o la misma posición ambigua a veces de Perú, lo importante fue que todos se convencieron de que debería haber un control de esas bases militares y se tuvo que llegar a una mediación. No era casi imposible para por la necesidad de mantener esa unidad de imponerle a Colombia, digamos, la visión que tenían la mayoría de prohibirle, digamos, o decirle no pueden instalarse esas bases, pero por lo menos se llegó a un acuerdo de establecer un control a través de el Consejo de Defensa. Eso en Ecuador fue visto como no como un triunfo, pero sí como un paso adelante en la necesidad de controlar, por lo menos, controlar al gobierno del propio Uribe, por lo menos ponerle ciertos lineamientos o decirle, bueno, hasta aquí se puede ir y hasta aquí no, teniendo en cuenta la invasión de Colombia a Ecuador para bombardear el campamento de Reyes que se dio en marzo del año pasado. Entonces, eso en Ecuador ha sido visto como un gran paso adelante en la tesis de Ecuador de reclamarle a Colombia la no intervención en otros países como ocurrió en Angostura o como ocurrió cuando hubo el bombardeo de Reyes. Si bien en un principio Ecuador aspiraba a que sea una posición mucho más contundente, también se había analizado lo que eran los datos de la realidad de que la UNASUR está conformada por países cuyos gobiernos son bastante variados. Y como decía antes, hay gobiernos que mantienen cierta ambigüedad en aquel sentido de decir, bueno, no podemos permitir las bases extranjeras, pero también tenemos que permitir que Colombia decida soberanamente. Claro, ahí lo que está en entredicho es qué es la soberanía. Soberanía es aceptar que un país decida que se instalen bases extranjeras o bases de una potencia extranjera en su propio territorio. No sé si eso es soberanía y muchos lo cuestionan así. Pero más allá de eso, la realidad es que la correlación de fuerzas era esa y tirar un poco la cuerda podría haber significado, por no sé si una ruptura, pero por lo menos un distanciamiento más grande. Y de alguna forma lo más importante en este momento, con todas las diferencias, es consolidar la UNASUR. Y yo creo que Brasil mismo, inclusive Venezuela y bueno, los gobiernos que tienen unas posiciones un poquito más fuertes o más radicales, tienen claro de que existe la necesidad de fortalecer UNASUR. Y fortalecer, por más de que el gobierno de Uribe sea un gobierno que termina yendo contra los principios de la UNASUR, fortalecerlo con el gobierno de Uribe afuera se vería y se notaría como una discriminación contra un país de la propia Sudamérica. Entonces, creo que por eso es que se llegó a ese tipo de acuerdos. Pero por lo menos, y lo importante, y de alguna forma también lo resaltó el presidente Correa, es que se haya puesto el tema ahí en el tapete y que se haya, por lo menos, todos haber mostrado su preocupación por la instalación de estas bases.